Jueves 27 de marzo. La multitud quedó admirada. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama». Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Estaba Jesús echando un demonio. Estaba Jesús ayudando a una persona a liberarse de un mal y no podía hablar. Esa expulsión de los demonios puede entenderse de muchas maneras. En ocasiones son enfermedades puramente físicas o enfermedades psíquicas como, por ejemplo, la depresión, la obsesión o la adicción. En cualquier caso, la persona necesita ser liberada de algo que la tiene presa. Jesús muestra su autoridad sobre Satanás liberando al hombre de sus esclavitudes. El mudo comenzó a hablar y proclamando la llegada del reino de Dios. El espíritu del mal, su reino, también está en este mundo. Jesús es capaz de arrojarlo fuera de nuestra vida. Hay una línea sutil que separa las posibilidades del hombre de obrar según el espíritu de Jesús o el espíritu del mal. De aquí la necesidad de pedir al Señor la gracia del discernimiento. «El que no está conmigo está contra mí», nos dirá Jesús. Ante la intervención de Jesús a favor de aquel hombre, la multitud quedó admirada. Pero algunos ponen de manifiesto la hostilidad que se ha venido dando entre Jesús y los fariseos y buscan razones para no ver el origen del poder de Jesús. Jesús les responde con autoridad. Muchas veces también nosotros tenemos dificultad en reconocer hechos, maravillosos o no, que hacen otras personas por el bien de la humanidad, de la familia, de la comunidad, del barrio. Es importante que el Señor nos ayude a limpiar los ojos y el corazón para ver y reconocer. Señor, nosotros también muchas veces, como el pueblo elegido, no escuchamos tu voz. No queremos complicarnos la vida en favor de los demás. Nos cuesta a veces ser mensajeros de tu palabra. Y sabemos que hoy, como entonces, no te cansas de enviarnos mensajes y mensajeros para renovar nuestro compromiso de fidelidad. Ayúdanos para que el espíritu del mal no habite en nuestro corazón y seamos capaces de descubrir todo el bien y la bondad que hay a nuestro alrededor. También nosotros queremos pasar por este mundo haciendo el bien. Gracias porque nunca te cansas de llamarnos a la conversión y a nuestro compromiso por vivir según tu palabra. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.